heridas letales, heridas verbales. Una víbora en la pista y no es el desierto de Juárez. A menos de que aciertes, no sirve que dispares. A menos que despiertes, dudo que te compares. Sí, síntoma común, delirios de grandeza. Pensar que el sol va girando alrededor de tu cabeza. Yo ya sé que mido lo que mi pluma en la mesa y que despido lo mismo que mi pluma. Líneas gruesas, líneas muertas, es la droga. Mi mochila una bomba, terrorista intelectual instintivo como anaconda. Si es que tengo un plan, no incluye que me esconda. Aunque no me gusta encontrarme con un puerco en su ronda. Dos cuernos bajo la gorra y dos cigarros verdes. Dos raperos de ahora que ni contra cuatro pierden. No estoy muy seguro de que quieras conocerme, porque los perros ladran pero las serpientes muerden. Siempre en la acera de enfrente esquivando gente. Lo único que hago bien es escribir y no siempre. Mi rap es un temblor porque se siente. Lo hago de corazón como los buenos exponentes. En el barrio pensando, rodeando los problemas. En el barrio pesado, dejando la quincena. El diablo y la serpiente, amigos de hace siempre. Haciendo de las suyas igual que el hombre en la selva. El dinero es una mierda, lo paso de mano en mano. La droga también, pero solo con mis hermanos. Si en tu vida no hay amor, tranquila chica, yo te lo hago. Si en tu iPod no hay canciones buenas, tranqui, yo las traigo. Traficante y Prug supieron invocar al diablo. Yo supe invocar la inspiración que se fue unos años. Mi madre está orgullosa, mis haters enojados. Mi hijo está creciendo con todo eso que me falto. Mi viejo se fue un tiempo y yo no lo entendía. Mi vieja tuvo que llorar y romper la alcancía. La gente juzga al que sufre, la mía la policía. Yo cantaría contra el sistema, pero ¿qué cambiaría, chica? La vida es perra, sí. La vida es bella, sí. En Colombia, Argentina, Chile y también en mi país. El destino se improvisa, nadie te lo va a escribir. La gente que me escucha sabe por qué estoy aquí. Las drogas no se dejan, el amor tampoco. Las mejores personas siempre traen los tenis rotos. La clase alta piensa en negocios, no en nosotros. La clase baja sabe soñar y creen que eso es poco, madre. Crece entre alarde, va la sangre y esas cosas. En donde pocos crecen y otros terminan en fosas. Crece entre alarde, va la sangre y esas cosas. Lo demás dejo que se los diga, trafiquen las tornas, topa. Can't take the drama. After dark, he goes. Buster, trust me.